Radio Crie. Estoy seguro de que esta tarde vamos a disfrutar mucho con mis compañeros. Damos paso así a la primera sección del programa, Noticias Crie. ¡Adelante! Año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue. Hola, radiodientes. Mi nombre es Cosmin y estas son las noticias más destacadas del CRIEC. Un gorila gigante baila una danza hawaiana y los alumnos del CRIEC se mueren de risa durante la comida y salen corriendo fuera sin comer nada. Hola amigos, soy Belinda y os voy a presentar Baño Encantado. Todos estábamos muy nerviosos por la llegada al CRIEC Carboneras. Cuando vinimos, nos dijeron que nos lavásemos las manos para almorzar. Cuando estábamos en el baño, nos dimos cuenta de que se movía una puerta y no había nadie dentro. Todos estábamos asustadísimas. Luego, todas nos fuimos a la cama y no volvimos por allí. Cuenta la leyenda que cuando entran más de 10 personas, un espíritu se asusta y arma escándalo. Buenas, soy Katy y voy a leer Un perro fantasma. Los niños de Crie Carboneras han venido a pasar 5 días de excursión. Un día, al subir a las habitaciones, oyeron un ruido. ¡Guau, guau, Al día siguiente oyeron otra vez ese ruido. Una chica fue a ver quién era y ella creyó que era un chico haciendo el tonto. Ella se sorprendió. Era un perro fantasma. La chica y sus compañeros observaban al perro con una cara de extraños. Al final, el perro se fue a Marte y los niños a su casa con sus familias. Hola, soy Elías y voy a hablar de fútbol. Cada mañana y tarde después del desayuno, merienda, comida y cena, jugamos al fútbol todos los niños y nos lo pasamos genial. Y hay días que vienen otros niños y jugamos contra ellos. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar del tenis. En los anteriores días jugó España en la Copa Davis y el representador de España es Rafa Nadal y ganamos la Copa. Hola, me llamo Manuel y voy a reproducir el tiempo. Para estos días es de lluvia, pero lo chocante es que la lluvia no es normal, sino es de patatas fritas y por el norte está nevando almóndigas. Esto es todo, amigos. Que pasen un buen día y hasta aquí las noticias del CRIE de hoy. Hasta la próxima.